Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Terje Rypdal es un guitarrista eléctrico noruego multifacético. Aunque comenzó influenciado por el rock de vanguardia, Rypdal dio un viraje a su carrera profesional hacia el jazz en 1968. Fue entonces cuando se unió al grupo de Jan Garbarek y más tarde al sexteto de George Russell. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos el disco Terje Rypdal, de 1971. Bye. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy del disco Terje Rypdal de 1971. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Terje Rypdal es un músico que le impuso un sonido diferente a la guitarra de jazz. Admirador él mismo del estilo de Jimi Hendrix y entusiasta rockero en sus primeros años, no quiso usar el sonido limpio que era tradicional del género. Experimentó con éxito con su guitarra eléctrica y el uso del distorsionador para añadir un color más a la paleta siempre cambiante del jazz. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy es el disco Terje Rypdal de 1971. Lo característico de la música es la tendencia a la organización y a la calidad del sonido. La organización nos permite prever lo que vendrá, desarrollar expectativas respecto a lo que sigue. Todo esto provoca motivación, expectativa de futuro, agradables expectativas, se entiende. y si estas expectativas se frustran, se dirá que la música es mala o que no se la entiende. Thank you. Y ahora, una coyuntura disruptiva. Terje Rindal es uno de los compositores más destacados de Noruega. De sus estudios de musicología en la Universidad de Oslo, le viene probablemente estos ensayos estilísticos en los que compone sinfonías en tono de jazz noruego. Su estilo en la guitarra fusiona elementos del jazz, rock y, por supuesto, la música contemporánea. Es ingenuo creer que la música es un simple entretenimiento, ya que su capacidad de transmisión y movilización de contenidos afectivos le da un poder de fascinación único entre todas las artes. Thank you. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. La guitarra que enarbola Terje Rypdal es un artefacto de magia y vuelo, una nave sideral, una auriga del Olimpo, de ahí que se lo designe como el poeta sinfónico de la Fender Stratocaster. Una cosa es cierta, puede estar sonando cualquiera de los muchos discos de este músico noruego, y en ningún momento dudaremos. Es Terje Rypdal. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy del disco Terje Rypdal de 1971. Acompañaron a Rypdal en este disco Jan Garbarek en saxo tenor, flauta y clarinete, Eckhard Fintel en oboe y corno inglés, Bob Stenson en piano eléctrico, Arild Andersen en contrabajo y guitarra baja, Jon Christensen en percusión e Ingerlise Rypdal en voz. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Terje Rypdal que este guitarrista noruego lanzó en 1971. Dedicamos el programa a la flor mimada de aquel arrabal pintoresco. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradoras y colaboradores,